Lo de las tres sillas hasta aquí delante de los entes son tristes, ¿no? Algunas que conocía de mejor. ¿Por si viene habéis invitado? Por si viene alguien del ayuntamiento. Esto es reservado para la autoridad. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas mediodías. Gracias por venir a la presentación de Cultura Libre de Estado de Jeyron, Rowan. Yo soy Pedro Jiménez de CEMUS98 y bueno, en realidad casi que la iniciativa de que viniera Jeyron surgió como que en cuanto que el libro estaba en la calle, comentándolo incluso con Luis y con De la Fuga y con el propio Jeyron, como que era algo que nos apetecía un poco hacerlo así en común, ¿no? Era como algo bastante gustoso, sobre todo para conversar con todos los elementos que abre de debate el libro. Y bueno, sabéis que es un libro editado por Traficantes de Sueños, que lo podéis encontrar en Sevilla en La Fuga y que lleva, no sé cuánto tiempo lleva a la venta, pero desde julio. Y bueno, Jeyron no sé si necesita mucha presentación, pero yo esta mañana me la he preparado y ya lo voy a aprovechar, ya que lo... Bueno, Jeyron Rowan, aparte de ser bastante amigo de CEMUS98 y no solo de... No, y de muchas de las personas que estamos en este ámbito, ahora mismo dirige o trabaja en BAU, en una universidad privada, escuela de diseño, pero supongo que es conocido también muchas veces por su vinculación con eProduction, IP, que abrió, yo creo, que marcó hace unos años como el reflexionar en torno a la cultura desde una visión política y sobre todo de poner aspectos muy críticos encima de la mesa con respecto a cuestiones como emprendizaje en cultura, que yo creo que resume bien, otro libro editado por Traficantes de Sueños, que resume bastante bien como todo lo que ahora tenemos, ¿no? O sea, como es un libro premonitorio de lo que a día de hoy tenemos y no deja de ser curioso que la presidenta de la Comisión del Congreso de Cultura, no sé, creo que habría que mandárselo, que se lo lea, porque cree todavía, o sea, está apelando a todo lo que ese libro critica, ¿no? La presidenta es del Partido Ciudadanos. Luego Jeyron también está vinculado con el Free Culture Forum, probablemente otra de las iniciativas más importantes que hay en el Estado español en torno a la cultura libre y a pensar todas las cosas que se comentan en este libro. Bueno, escribe en el diario.es también sobre política cultural y tiene creo que también un magnífico libro, panfleto y tal, sobre memes, que es bastante divertido de leer, con lo cual también os lo recomiendo. Su web, su blog, donde se recogen todas sus cosas, es demasiado superávit.net. Y nada, en realidad yo creo un poco que decir, tal, lo poco que hemos hablado de cómo hacer la presentación era que se convirtiera un poco en una conversación. La verdad es que no sé si habéis leído el libro, si quien haya leído el libro, pues sabrá que está como bastante estructurado y es como hasta cierto punto como pensado de una lógica casi que de manual. Yo, mi intención es que sería un magnífico libro para esas tres personas de las administraciones públicas que no han venido, sobre todo porque yo creo que sitúa de manera muy correcta cierto tipo de debates en lo que ha ocurrido en los últimos dos años, en el último año y medio. Yo creo que el libro surge un poco, o sea, la idea de escribir este libro surge un poco en la preparación propia de las campañas electorales y de que hay un grupo informal que se plantea la pregunta de cómo construir un programa común en torno a la cultura para esas candidaturas municipalistas que se estaban gestando a mucha velocidad. Aquel grupo no tuvo mucha capacidad de influencia, y de alguna manera la reflexión que hace Jairon, yo creo, es la partir de ese, o hablar de ese impasse, que es lo que dice en la introducción, ¿no? Que estamos en un impasse en el que se han ganado una serie de ayuntamientos por una serie de iniciativas más o menos comunes que apelan a una serie de conceptos que se vienen manejando en torno a la participación, a la cultura libre y tal, digamos, de alguna manera como herederos o herederas del movimiento 15M, y que de alguna manera, depende cómo lo leamos, pues es un momento de oportunidad o también un momento de parálisis en esa situación, ¿no? Así que, no sé, yo te dejo que intervengas así como así en líneas generales, cómo crees que, o cómo has enfrentado la cuestión del libro, y si os parece, lo hacemos lo más participativo posible. Yo tengo como varias preguntas y tal aquí como preparadas, pero ojalá intervengamos un poco todas y todos, ¿vale? Vale, pues muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Me hace mucha ilusión que el unicornio vaya recorriendo y saliendo de casa, que lleva ya tiempo en el escritorio, y verle fuera pues siempre hace ilusión. Y efectivamente, el libro sale como de una preocupación, y es una preocupación de ver que seguramente como un ciclo de posibilidades que se había inaugurado con el 15M, yo creo que ahora ya podríamos empezar a hablar de los 15M, ¿no? Porque como que tenemos esta tendencia a hacer del 15M un momento como muy, muy fuerte, y yo creo que el 15M del que se habla en Madrid no es el 15M que se habla en otros sitios, o por lo menos las experiencias creo que son muy diferentes. Entonces podríamos pensar los 15M como un momento donde creo que se inauguró algo muy bonito, y era la posibilidad de pensar lo político más allá de lo que era explícitamente lo que se considera política, ¿no? Y es donde se empezaron a abrir debates sobre cuidados, sobre culturas, sobre tecnología, sobre relaciones que iban más allá de quiero estar o no quiero estar, ¿no? Porque no nos representaba nadie, entonces en ese sentido no había nadie que quisiera estar en el gobierno, sino que era vamos a explorar lo político desde muchos sitios. Y en ese sentido creo que muchas prácticas que venían desde lo cultural, la cultura libre una de ellas, pero vamos, muchísimos lugares de pensamiento, de tecnologías libres, de fabricaciones, de participación, de mediaciones, de cuidados, logran abrir una agenda política donde muchos debates que no habían tenido lugar dentro lo político empiezan a acontecer. Pero a medida que los 15M se van cerrando y se van abriendo ciclos políticos, se van abriendo partidos, se van abriendo, algunos deben más, algunos deben menos al 15M, pese a que todo el mundo le gusta usar la misma narrativa de la genealogía, ¿no? Pues ahí ya sería otro debate, ¿no? ¿Cuán 15M son y cuán no? A la que se va institucionalizando todo ese pensamiento, de repente parece que lo que se enuncia como los debates de lo político vuelven a ser aquello. Y muchas cosas se empiezan a quedar fuera. Y me da la impresión de que desde la cultura se cedieron muchos debates y muchas preocupaciones, y aquello empezó a cruzar, pero no, el precio que pagamos fue que durante muchos años, durante 4 o 5 años, no ha habido otra vez debate sobre qué es la cultura, qué es la cultura política, qué son las culturas deseables, qué son los espacios de participación culturales. Es decir, como estábamos dentro de una urgencia de hay que construir organización, hay que construir partidos, hay que... Y en eso nos dejamos unos debates que habían sido muy potentes y que se quedaron allí. Y a la hora de construir de nuevo programarios, o lo que comentabas tú, ¿no, Pedro? Este momento de hay que generar cuál es el programa político de los diferentes partidos, nos vemos como ligeramente huérfanos, porque habíamos cedido muchas palabras y muchas formas y muchos espacios, pero eso fue a costa de descuidar que siguiéramos pensándolo cuál es el papel político de la cultura, ¿no? Entonces como que había esa preocupación, es decir, ¿por qué ahora mismo está costando tanto en algunos ayuntamientos pensar política entre la cultura, plantear debates de política cultural? ¿Por qué vuelven a estar relegados a un segundo lugar y la política de lo político vuelve a estar en el centro y todo lo otro se ve desplazado de nuevo, ¿no? Y a mí es ese desplazamiento el que me preocupaba, ¿no? Y el que me preocupaba que no encontráramos lugares para pensar lo cultural políticamente de nuevo, ¿no? Entonces como que hay esa preocupación, y por otro lado hay una serie de encuentros o de conversaciones que he ido teniendo, pues porque tengo la suerte o el privilegio de tener un curro que me permite circular y que he estado en diferentes ciudades y en diferentes procesos, que he visto como algunos debates volver y estar muy presentes, pero pasaban de forma como cada uno lo asumía como esto es mi debate aislado, ¿no? De qué hacemos, cómo lo hacemos, cuáles son los mecanismos, cuáles son las genealogías políticas que queremos poner y dónde construimos políticas, ¿no? Y donde parecía que la rueda se tenía que inventar de nuevo, ¿no? Entonces, como que lo que he intentado es un poco esa preocupación y esa constatación juntarlas y hacer un libro que lo que busca es un poco hacer un diagnóstico al principio, ¿no? Y después intentar apuntar a cuáles serían los debates desde donde los que se podrían hacer políticas. Y así nace. En realidad, o sea, lo interesante sería que explicaras un poco, o sea, para quienes estamos trabajando a veces con esa palabra de cultura libre, o quienes hemos mostrado durante todo este tiempo resortes de la cultura libre, o lo hemos llamado así, o hemos cambiado los nombres y tal, sería bueno un poco que explicaras también las diferencias que haces en el libro, ¿no? O sea, que la cultura libre en realidad la manejas de una manera, o sea, y realmente responder como a esa pregunta de que te haces en la propia introducción de si la cultura libre en realidad puede ser de Estado o no, ¿no? O sea, yo creo que hay un juego que es importante, creo que un juego de relaciones entre lo público estatal, lo público no estatal, los diferentes tipos de propiedades, que aunque vengan de la teoría de los comunes y tal, creo que sí que es importante que lo pongamos encima de la mesa, porque a mí me parece como una de las aportaciones más, o sea, fáciles de expandir y de convertir en parte de los diálogos que se dan en torno a las políticas culturales, ¿no? Sí, claro. La cultura libre tiene diferentes genealogías y en cada lugar tiene unas manifestaciones y unas materializaciones. Desde Estados Unidos, como la visión de la cultura libre era mucho más liberal. Es decir, como que pongo unas licencias y, ¿no?, como la crítica de siempre, ¿no? Es Creative Commons, ¿no? Es un commons sin una comunidad detrás que lo defienda. Cada uno, si aplica su licencia, ya es libre, ¿no? Aquí, en el Estado español, todos los debates de cultura libre llevaron hacia dos direcciones, yo creo. Una, como muy, muy, mucho más técnica, que son los debates en torno a la transparencia, cuáles son los mecanismos de control institucionales, cuáles son los lugares en los que se pueden democratizar las instituciones, que yo creo que ha sido una de las cosas más importantes que ha pasado, ¿no? Y que las contribuciones de la cultura libre iban hacia allá. ¿Cómo vamos a tener una cultura más o menos libre si al final vivimos en un estado en que todas las instituciones están completamente corrompidas, están al servicio de unos intereses muy privados y además intereses particulares? Es decir, que creo que podemos decir sin meter mucho la pata de que ha habido mucha institución que está al servicio del interés particular de la persona que la tenía. Y la digo, la tenía en el sentido casi de posesión, ¿no? Es decir, que ahora mismo es como, esto es mi casa y para qué vienes a cagarte en mi casa, ¿no? Como ese tipo de cosas que pasaba, ¿no? Entonces, como que teníamos, la cultura libre se había puesto muy a defender, pues eso, transparencia. Queremos simplemente saber cuáles son los presupuestos y en qué se gastan, que parece que es una cosa muy tonta, pero como no había pasado nunca en el Estado español, pues de repente era muy radical exigir que las instituciones públicas tuvieran un papel público, ¿no? Entonces, como que la cultura libre tenía, por un lado, ese lado, y por otro, el debate que empezó a crecer en el seno de la cultura libre, que era lo del procomún, ¿no? Que el procomún, esta idea de, bueno, las comunidades pueden llegar a hacerse cargo y gestionar recursos, instituciones, lugares, espacios de forma colectiva, siempre y cuando identifiquen bien ese espacio y tengan unos protocolos que permitan que toda la comunidad, sin excluir a ningún miembro de ellos, pueda hacerlo, ¿no? Entonces eran como los dos debates como que privilegiados. Yo creo que la parte técnica sí que se ha ido asumiendo mucho desde diferentes ayuntamientos y creo que este proceso de democratización de las instituciones, pues a diferentes velocidades está empezando a ocurrir, pero lo del común, claro, es muy fácil enunciarlo. Y además, incluso si vemos los partidos políticos que han ido saliendo, el común, en común, comunes, está como muy en el enunciado, pero es bastante más difícil de pensar desde dentro de las instituciones. Porque claro, lo que estás diciendo es, que será lo común, ¿no? Es decir, lo común, si pensamos que lo común son esos lugares que buscan tener autonomía, que buscan autogestión, que buscan, sobre todo, que sean las propias comunidades las que sepan y puedan gestionar recursos, ¿cómo encajas eso en el papel de lo público, que en el fondo era lo contrario, era delego en lo institucional, delego en lo público, la gestión de aquellos espacios que vamos a usar toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso abre un conflicto, o abre un paradigma diferente que no había estado presente en las políticas públicas, y es, lo público, más o menos, sabemos lo que podría llegar a ser. No lo que es, ¿eh? Lo que podría llegar a ser. Es decir, que fuera abierto, que fuera accesible, que intentara, por lo menos, interlocutar con el grueso de la ciudadanía, ¿no? Como, y sabemos lo que es el ideal de lo público. Después, lo público se materializa de muchas formas y no siempre son las mejores, ¿eh? Pero que hay una idea del público, lo que es. Y el público estatal, donde tú das representatividad, cedes a lo público. Después está lo público no estatal, que eso en el Estado español en cultura ha sido muy importante. ¿Qué es lo público no estatal? Todos aquellos lugares donde lo público no llegaba y lo delegaba a asociaciones, colectivos, pues en Cataluña las collas, las peñas, las asociaciones, aquella tradición de las asociaciones culturales que se intentó cerrar, ¿no?, durante los 90-2000. Es decir, todos aquellos lugares donde la sociedad civil se organizaba para tener una acción cultural, pero que encajaba dentro de lo que tendría que estar haciendo, en ese caso, el ayuntamiento de turno. Por lo cual, el ayuntamiento te da un dinero siempre y cuando hagas esa acción cultural. Pues la semana cultural de tal pueblo. Ostras, si miramos lo que ha sido el territorio español, gran parte de la acción cultural no la desarrollaban ayuntamientos de forma directa, sino que estaba como cedido en alguna parte, ¿no? Entonces, eso sería público, no estatal, en cuanto a que sigue teniendo una función pública, la Semana Santa de no sé dónde, donde hay una serie de actividades, los conciertos de verano, los, pero no lo hace directamente lo público, pero tiene un cierto control. ¿Por qué? Porque pues da dinero y debería de supervisar de que se cumplan los objetivos, ¿no? Con todos los problemas que eso ha generado también, de redes de clientelares, de dependencias, de pues cercanías demasiado, ¿no? Pues eso, mecanismos de control no muy claros. Pero vamos, está lo público estatal, lo no estatal, y estaba lo privado. Que lo privado, pues era otra cosa. Y de repente aparece lo común, que es la gestión común. ¿Y cómo encaja en esta red? Porque lo común aspira a la autonomía, aspira a la independencia, aspira a decir, nosotros como comunidad hemos decidido que este recurso se gestiona así para estos objetivos. Entonces, de repente, si tu plan de cultura es vamos a apoyar y vamos a impulsar la cultura común, ¿cómo lo haces sin intervenir, ¿no? Porque si tienes un espacio que aspira a la autonomía y tú lo que dices es para ser autónomo tienes que cumplir horarios, tal, lo conviertes en público no estatal, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿cómo haces que eso pase sin, con ciertos visos de que no todo lo común es bueno? Me refiero a, puedes tener una peña fascista, racista que, y machista, o lo que, o todos los ismos que quieras, que también gestiona de forma común su espacio. Y de alguna forma el Estado tiene que tener alguna forma de tener interlocución con eso. Entonces, el primer paso es cómo creas los canales de interlocución. El segundo es hasta qué punto apoyas o no apoyas. El tercero es, ¿estás externalizando? Que es un poco lo que pasó en el Reino Unido después, ¿no? Es decir, como esta cosa que se llama Big Society, donde decían, bueno, claro, hay un grupo de ciudadanos que han decidido hacerse cargo de la biblioteca porque no porque la habíamos cerrado con los recortes. Les dejamos la biblioteca, pero claro, les decimos, pero no puede estar abierta de noche, porque es una biblioteca y no. Y bueno, y tendríais que tener a alguien que tuviera el control de los préstamos. Y estaría bien que se fueran renovando los libros. Entonces dices, ostras, lo que estás haciendo es una externalización en lo social. Que habría que evaluar si lo queremos o no lo queremos. Entonces, cuando tienes la agenda de lo común tan cercana a los intereses públicos, cuando los intereses comunes pueden ser muy privados, ¿no? Porque al final una comunidad que gestiona un recurso puede tener unos intereses muy limitados, ¿no? No tiene por qué tener una vocación universal. Se abren una serie de problemas políticos que no habían estado presentes en la agenda. Y eso, para mí, ha sido una de las constataciones que he tenido al escribir este libro y al tener como conversaciones con las tres personas que no están aquí presentes, ¿no? ostras, somos lo común, pero no tenemos ni idea de cómo relacionarnos con lo común. Porque lo común no es público. Lo común es muy particular. Y lo común a veces puede tener intereses que no están alineados con los tuyos. Y a veces lo común es y debería ser el lugar de conflicto. Debería ser el lugar de antagonismo político. Debería ser un lugar donde se producen ideas políticas, ¿no? Entonces, pues en el caso de Madrid, ¿no? El Patio Maravillas, lugar donde nace gran parte de la red municipalista, y ahora mismo está cerrado el centro social, desde donde salen, creo que son 3 concejales, ¿no? Todos ahora mismo, concejales que están en el ayuntamiento, ahora no tienen capacidad de sostener, apoyar el lugar desde donde ha salido su movimiento político, ¿no? Esa contradicción. ¿Por qué? Porque de repente desde lo público no sabes si estás barriendo demasiado para casa defendiendo lo común, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí es donde nacen estas contradicciones que son importantes, ¿no? Y son contradicciones que está viviendo la gente que está en estos espacios. Pues de repente, para que tu cesión del espacio siga, necesitas un ascensor. Porque, claro, tienes un espacio que no está preparado para personas con diversidad funcional. Claro, tú a un centro social le pides que construya un ascensor y le has estropeado el programa durante 2 años porque, claro, todos los recursos humanos y económicos lo pones a una sola cosa, ¿no? Entonces, bueno, allí empezó este lugar de conflicto que me parece interesante, porque creo que lo común tiene que estar, pero hay que saber construir este común como una fuera y como una dentro a la vez, porque tiene que haber interlocución, pero tiene que haber autonomía, ¿no? Y yo creo que ahí es un reto importante. ¿Alguien quiere tirar un hilo por aquí? O... Bueno, a mí me gustó mucho cuando en Madrid el año pasado, para el Centro de Cultura y Ciudadanía, explicaba un poco, o revelaba para gran parte de la audiencia, que la cultura común es la cultura de todos, ¿no? O sea, esa cuestión a veces, o esa analogía que se hace muchas veces de lo común como abierto, o lo común como aquello, no sé, esa misma lógica de la que se ha ocupado la institución pública, de la accesibilidad y el acceso garantizado para todos y todas. Pues quizás ese es un poco también el lugar de conflicto de la institución a la hora de pensar cómo relacionarse con esos espacios de lo común, que ha dado una potencia política muy fuerte al Estado actual, o sea, a la situación actual del Estado español en cuanto a lo político, pero que se encuentra con ese conflicto irresoluble. O sea, la institución tiene que seguir garantizando ese acceso para la mayoría. O sea, cómo se relaciona con un espacio, por ejemplo, o sea, con el ejemplo como el Patio Maravillas, que tiene su propia agenda política, que tiene su propia comunidad más o menos definida, que tiene, no sé si es posible. Necesita ser posible. Es decir, creo que es lo que nos tenemos que inventar. Es decir, que lo público, claro, lo público se debe al interés general. Y es lógico que se vea el interés general. No puedes tener una institución pública dedicada solo a los cuadros de tu yerno, ¿no? Es decir, aunque... Y no digo una cosa que no haya pasado. No puedes. Como institución pública deberías de buscar el interés general. Pero claro, un espacio autogestionado no puede deberse al interés general. Un Fab Lab no puede deberse a la construcción en todas sus formas y todo eso. No es un espacio de reflexión sobre la arquitectura en general, sino un Fab Lab puede ser un lugar muy específico donde una agenda... Entonces, ahí tienes un problema de articulación política, pero no es un problema en el fondo. Pero es saber respetar la autonomía y ver hasta qué punto, si ha sido tu agenda política lo común, la haces encajar. Porque lo común obviamente no puede ser lo de todos. Porque lo que tengamos tú y yo en común no va a ser lo que tengan nuestros vecinos en común. Y eso es la gracia. Que común no es interés general. Común es que tenemos una comunidad, una identidad y una preocupación compartida. Y esa preocupación compartida queremos defenderla. Y cuanto más comunes haya, más fuerte va a estar la sociedad civil. Porque más organizada sobre intereses particulares compartidos. Yo creo que ese es el salto. Que los intereses particulares se vuelven compartidos, ¿no? Y ya no tienes cada ciudadano por sí solo diciendo yo quiero esto, ¿no? Que es un poco lo que teníamos hasta ahora, tener una ventanilla de cultura donde cada uno tenía que venir a decir yo quiero esto, sino que vamos a tener que lidiar con proyectos políticos autónomos que tienen una agenda. y que vas a tener que negociar con ella, ¿no? Y creo que eso es un cambio que sería muy para bien, pero que va a ser conflictivo al principio, ¿no? Sobre todo porque, bueno, lo que comentaba Sofía, ¿no? En ese encuentro estuve trabajando después y hablando con muchos técnicos de cultura y muchos concejales, me decían, claro, es que decíamos lo común pensando, bueno, en lo común, ¿no? Pero, claro, o sea, lo común es un problema, porque lo común es dar una delegación a la ciudadanía para que tenga sus propias normas para gestionar algo, ¿no? Y eso es política. No, lo común no es una abstracción, ¿no? No es lo que nos une en general, ¿no? Pero propone... Yo recuerdo también esa intervención en el encuentro aquel. Yo no sé, cuando te has dicho ahora que lo común es un problema porque planteo, ¿no? Así, muchas veces se ve como una solución única o definitiva o como una meta que no permite otro tipo de prácticas intermedias. Y a lo mejor, partiendo de donde partimos, la idea de un ecosistema muy variado, con diversidad de prácticas, donde cuestiones como la congestión pueden ser pasos intermedios que también tengan cabida, no son permitidas por quienes trabajan lo común desde cierta inflexibilidad, ¿no? Entonces, tomar conciencia a lo mejor un poco de... Hay situaciones muy diversas en territorios muy diversos y hay posibilidades de práctica intermedia que deben ser ahora mismo permitidas como pasos previos a un no común como solución absoluta, porque no existe lo mismo que tú planteabas de que es común entre dos elementos o dos y que es común entre otros dos, y el permitir esa generación de ese ecosistema diverso con prácticas intermedias, no sé si eso se está gestionando así. Estoy completamente de acuerdo. Yo te diría que aquí hay como dos cosas que tendrían que estar pasando a la vez, o me da la impresión de que están pasando. Por un lado, aceptar que ninguna categoría de lo que estamos hablando es pura. Es decir, lo público sabemos que no es lo público así como en términos absolutos, ni lo privado tampoco. Es decir, tenemos mil ejemplos de empresas privadas con intereses públicos, con participación en proyectos, de la misma forma que lo común tampoco es puro. Entonces yo creo que lo que tenemos son gradientes, y gradientes de participación, gradientes de autonomía, gradientes de lo público, y lo que hay que trabajar es a raíz de esa... Bueno, lo puro siempre es terrible, ¿no? Es decir, en todos los sentidos, ¿no? La hibridación siempre da cosas un poco más interesantes. Y yo creo que en el fondo estamos trabajando con estos gradientes, ¿no? De cosas que se acercan más a la autonomía de lo político, cosas que se acercan más a lo público, cosas que se acercan más a lo privado. Pero aún así, ninguno de ellos ahora mismo está en su estado óptimo. Y seguramente no habría que permitir que ninguno fuera, ¿no? Como, es decir, si la autonomía pura no existe, creo que la autonomía pura es una fantasía. Todos tenemos necesidades de interdependencias, de cuidados, de tal. Nadie va a ser autónomo, y lo público absoluto tampoco. Lo público siempre tiene que estar vigilado por la ciudadanía, siempre tiene que estar controlado por los medios. Es decir, como que no hay un público bueno ni un... Entonces allí trabajar con esos gradientes creo que será interesante. Por otro lado, lo que creo que sí que hace falta y donde falta mucho trabajo que hacer es en redefinir lo que es el acceso a la cultura. Es decir, el acceso a la cultura es un derecho constitucional. Todo ciudadano tiene derecho a acceder a la cultura. Lo que pasa es que es un derecho completamente delegado. Y un derecho, si no se ejerce, no existe. Es decir, de la misma forma que teníamos derecho a la vivienda, pero no todo el mundo tiene una vivienda. Y entonces ahí la PA ha hecho que ese derecho se validara, ¿no? Es decir, como que los derechos hay que estar conquistándolos y hay que estar peleándolos. El derecho a acceso a la cultura pasa un poco lo mismo. Se delegó, entonces la administración, así como pública, dijo, bueno, lo que hace el Estado es crear la Biblioteca Nacional, el Reina Sofía y cuatro cosas que dan acceso a la cultura si estás en Madrid. Porque gran parte de la infraestructura pública del Ministerio de Cultura está en Madrid. Es así. Después las comunidades autónomas dijeron, nosotros vamos a dar acceso a una cultura, entonces tienes la diversidad de comunidades autónomas y una diversidad brutal. Pues no es lo mismo lo que Cataluña, Euskadi y el tipo de museos e instituciones que tiene que otras comunidades donde han llegado más tarde o han hecho otras cosas, ¿no? Y en esa franja media tenemos todos los Calatravas y todos los aeropuertos de la cultura, es decir, todos esos grandes edificios, ¿no? La Ciudad de las Artes de Galicia, de la Ópera y la Ciencia en Valencia, es decir, como el Musac en León, ¿no? Como todas estas grandes cosas elaboran en Gijón, ¿no? Donde cada uno quería lo suyo, que lo quería muy grande, pero porque todo el mundo pensó que habría pasta sin fin y dijo que era un edificio. Y se diseñaron edificios, pero no contenidos, ni formas de gestión de los edificios. Y después tienen los ayuntamientos, donde cada uno ha tenido sus... ¿Qué tenemos? Un acceso a la cultura completamente cedido y completamente desigual. Yo que vengo de Barcelona, pues tengo una red de bibliotecas estupenda, pero la red de bibliotecas de Barcelona no es la misma de Cataluña y no es lo mismo de otras comunidades, ¿no? Entonces, como de repente, el acceso a la cultura es completamente desigual en todo el Estado español y funciona de, pues eso, de formas muy... pues algunas mejor y otras peor. Pero lo que no nos hemos planteado es que el acceso no es que nos construyan un espacio donde consumir, que es el problema. Y acceso y consumo se han igualado. Y los que venimos de prácticas de base comunitaria, los que hemos pasado un poco de tiempo en internet, los que sabemos que la cultura no es solo verla y ya está, esa cosa de que o se consume o se produce cultura nunca la hemos tenido nada clara. De hecho, son más los lugares donde se produce y se consume a la vez y se crean variaciones que los de consumo puro, ¿no? Pero lo que tenemos como acceso hasta ahora son lugares casi de consumo. Entonces, bueno, ahí yo creo que apelar a un acceso radical, un acceso productivo, un acceso donde la ciudadanía se implica de otras formas, sería como la otra parte, no pensar que el procomún es el afuera, sino que hay formas de comunizar a través del acceso. Sí, en ese sentido a mí me parece que es interesante también esta cosa de cambiar los conceptos, ¿no? También, porque hablabas de acceso a la cultura, acceso a la cultura, y a mí necesariamente en el cuerpo me da esta cosa de... Entonces la cultura es aquello que está ahí y yo puedo acceder o no más o menos libremente. Para mí ese es un concepto completamente equivocado de punto de partida. O sea, en realidad lo interesante creo sería el derecho a generar cultura. En el sentido de no solamente poder producirla, sino... generar una identidad en la que la producción y generación de cultura esté implícita en cualquier ámbito de la sociedad. Me parece que eso es infinitamente más más integrador, quiero decir, y más productivo también a la hora de generar comunidad. Decía Raymond Williams después en su libro este de las palabras clave, ¿no? que empieza diciendo cultura es una de las dos o tres palabras más difíciles de definir de la lengua inglesa, pero acaba diciendo algo así de al final cultura es una forma de vida, y yo creo que tendríamos que pensar en eso, es decir, que la cultura son formas de vida y que los lugares de acceso son lugares que te permiten pensar y hacer vidas diferentes, ¿no? Y generar marcos críticos y generar lugares de contestación y de desobediencia y de frustración y de diversidad, de reconstruir cosas que estaban por ahí con las que no estábamos de acuerdo. Entonces, en ese sentido, lo del acceso para mí, si no es un acceso radicalizado, un lugar donde no consumo, sino consumo, produzco, comparto, creo, descreo, me estoy en contra o me permite el antagonismo, ¿no? que creo que es un poco un problema del acceso como solo consumo. No puedes antagonizar con eso. O te gusta o no te gusta. Pero no hay un lugar de decir, mira, Reina Sofía, Manolo Borja Biel, este relato que me has hecho de los 80 de España no me lo creo porque, ¿sabes? Porque es hegemónico, porque solo estás haciendo un relato, porque no hay un lugar para contravenir las narrativas hegemónicas. Aunque sean contranarrativas, que es lo que hacen algunas instituciones, pero aún así están cerradas, ¿no? Y creo que allí ese reclamo de unas instituciones participadas... En lo técnico, que es lo que decíamos antes, ¿no? De la cultura de la libre venía diciendo queremos transparencia, queremos horizontalidad, tiene que estar participadas en lo técnico, pero también en lo discursivo. No tienen que ser los que producen los símbolos para los demás, sino tienen que ser los lugares donde producimos memorias, donde producimos recuerdos, generamos relatos, y relatos que tendrían que estar encontrados, ¿no? Que es un poco el problema, esta cosa de la hegemonía del relato, ¿no? Que ahora lo hemos vivido mucho en Cataluña con... No sé si ha llegado mucho o poco hasta aquí el pregón de la Mercè este año, que estaba Andújar haciendo, ¿no? Pérez Andújar hizo un relato de una vivencia muy particular, y es el charnego que se cría en un tipo de Barcelona. Y entonces pues hubo un bloque nacionalista diciendo eso es la memoria charnega de Barcelona, es la memoria española, ¿no? Esto no es nuestros referentes. ¿Dónde está el rock en catalán aquí? Cuando estás hablando de los cómics de Bruguera, ¿no? Pues, ostras, pero es que han convivido. Es decir, como lo interesante es eso, que cada ciudad, cada lugar, cada enclave cultural va a tener muchos relatos. Es una escalera de vecinos, puede tener relatos múltiples de cómo ha sido su vivencia allí, ¿no? Entonces, como pensar que lo institucional es construir el relato y no permitir o dar herramientas para que los relatos se construyan constantemente, creo que es un error, ¿no? Y allí es donde a veces creo que hay un problema cuando asumes la institución y dices, tengo que hacer el nuevo relato o el nuevo símbolo, y no, tengo que poner a la institución al servicio de que la ciudadanía construya sus memorias, sus relatos o sus símbolos. Por traerle el tema un poco a mi campo y además con el tuyo, en Barcelona tenéis un proyecto o varios proyectos que no sé si son simultáneos, que es el de Fab City, con los Ateneos de Comunicación Digital, pero también tiene la aparición por ahí de Día Art, la presencia de Vicente Goyar, o Vicente Goyar, que estuvo de arquitecto jefe en el anterior gobierno. Hay una mezcla extraña que además habla en parte de ese concepto continente-contenido. Quería saber tu opinión sobre cómo es ese proyecto. Además, creo que ayer te dieron una presentación, ¿no?, sobre el tema de la tecnología, sobre la tecnología allí en Cataluña, en Barcelona. Pues en Barcelona había como dos planes que convivían, digo dos, pero bueno, en cada institución ya sabéis que hay múltiples planes que a veces se conocen, otros no, y uno se... Pero había como dos, y uno era como el plan más popular, que eran los Ateneos de fabricación digital, es decir, coger esta idea de un Ateneo, pero ponerla al servicio de herramientas y tecnologías para que la ciudadanía construyera. Y es un plan que lo que buscaba es como poner maestros de taller o personas que dirigían, pero que a medida que los ciudadanos empezaran a usar los espacios, fueran los propios ciudadanos los que se hicieran cargo de los Ateneos y tú no pagabas por usarlo, pero devolvías horas, ¿no? Un poco el mecanismo. Es decir, tú me has enseñado a usar esta herramienta y yo tengo un compromiso de cuando venga alguien nuevo tengo que enseñarlo. Y era un plan, y por otro lado estaba el demonio, las Smart Cities. Es decir, todas aquellas subcontrataciones a empresas extranjeras para que llevaran gestión de pues semáforos, redes inteligentes, autobuses, planes de fabricación digital que venían desde academias de fuera, es decir, como todo lo otro. Y eran dos proyectos que no se tocaban, eran competencias distribuidas y tal. Y ahora mismo lo que se ha buscado es como recapturar todo lo que era el plan de Smart Cities y ponerlo al servicio de proyectos que vengan desde la propia ciudad y no venderlo a empresas de software que había afuera. Pero aún así es un proyecto que se anunció, yo creo que fue ayer o anteayer, y que aún está por ver cómo se configura. Pero vamos, que yo por lo que he leído y visto tiene muy buena pinta en cuanto a lo que está buscando es dar más poder o más lugar a todos aquellos espacios de fabricación digital que habían ido saliendo, aquellos talleres ya estaban tal, como Hangar, por ejemplo, es decir, como lugares que ya estaban en la red, pero que no estaban pensadas como una red, ¿no? Entonces estaba como la Smart City, como lo oficial, y lo que está pasando a pesar de la Smart City, ¿no? Y creo que ahora lo que se está intentando es que todo eso se integre, ¿no?, en otro red o un ecosistema que decías. ¿Alguna pregunta? Yo creo que hay otro elemento que aparece en el libro, ¿no? Le dedicas de hecho un capítulo a la cuestión de la cultura popular. Claro, es decir, creo que es interesante porque lo confrontas un poco con esta idea de cultura popular versus esto que estamos hablando, ¿no? Cultura experimental, o también hablas de todo lo que supone o todo lo que ha supuesto el desmontaje o no desmontaje de la cultura construida desde el franquismo, ¿no? Es decir, cómo es un debate el de la cultura popular que también nos ha llevado a muchos sitios de lucha sobre, ¿no? Recuerdo esa cosa que también mencionas en el libro, ¿no? Lo de canchas de baloncesto versus Media Labs. No sé, ¿cómo lo abordas o qué planteamiento surge en el libro con respecto a esta cuestión? Sí, hay un malestar con cierta tradición de izquierdas que considera que la cultura tiene que ser popular, porque es la cultura del pueblo. por lo cual las políticas deberían estar al servicio de promover o fortalecer la cultura popular. Y aquí hay un problema como que creo que es como de denominación y otro de política. Es decir, como que en inglés, por ejemplo, tienes folk, que es la cultura que hace el pueblo para consumo del pueblo, versus el pop, que es aquella cultura consumida de forma mayoritaria. Y son dos cosas diferentes. La música pop y el folk es diferente, ¿no? Una es las tradiciones donde la ciudadanía genera su propia cultura y otra es la que piensas que a toda la ciudadanía le puede interesar. Entonces lo popular es siempre complejo, porque combina como el imaginario, son las culturas que se hacen ellos, la clase trabajadora, el pueblo, la gente, ¿no? Como cualquier encarnación hegemónica del ellos, del que nos, de los que queremos que nos voten, ¿no? De alguna forma es un... Pero claro, tú miras en el Estado español y ves que la cultura popular como tal está construida desde el franquismo de una forma muy clara. Es decir, era un proyecto político, es decir, no hay una unidad cultural en el Estado español, y esto lo comentábamos esta mañana con Lucía, que es de Euskadi, ¿no? Y está aquí en shock, aquí en Andalucía, por la diferencia, ¿no? Entonces, claro, no hay... Si tú piensas cuál es la cultura española y piensas lo que están haciendo en Euskadi y cómo se vive aquí, pues es que es una diferencia brutal, simplemente de hábitos, costumbres y formas, volúmenes, intercambios, gestualidades, todo, ¿no? Entonces, claro, hubo un momento que para construir el Estado español fascista de franquista se dijo, voy a inventarme una cultura popular o un imaginario de lo que todo el mundo debería tener como lugar común. Y es como los niños que cantan, ¿no? Como las películas de niños que cantan, que eso más o menos es un lugar común que a todo el mundo le puede gustar. Cierto flamenco, pero un flamenco como que se vuelve muy populista, ¿no? Cierto imaginario de pasiones y películas. Pero es un imaginario producido, financiado y con un objetivo. Hacer una tabla rasa de lo que es la cultura nacional. Bueno, en realidad ya existía antes. Es decir, el franquismo le dio su particular dimensión, pero es una cuestión que existe desde antes. Esa, digamos, dimensión popular o efectista, crítica a la masa, eso precede al franquismo. El franquismo la orienta, la ayuda, la alimenta. Pero ya lo parece, esas contradicciones ya eran previas. Bueno, o estaban muy ahí, pero el franquismo lo que hace es consolidarlo, como un plan de... Hace un paquete, lo une y genera una red de infraestructuras para que aquello sea la cultura de España, ¿no? Entonces como que lo vende como la identifica como... Versus, y eso lo precede, pero por ejemplo el franquismo lo que hace es aniquilar otros idiomas, o lo intenta aniquilar, por ejemplo, ¿no? Es decir, como todo lo que son la diversidad cultural... intenta, o de unas formas más efectivas que otras, acabar con ellas, ¿no? Entonces tenemos eso de base. Entonces cuando llega la transición y empiezan a haber un cambio de partidos políticos, se ven con un problema, y es, ¿qué hacemos? ¿Asumimos que la cultura popular es una construcción con unos objetivos, o nos enfrentamos a ella? Y los partidos de izquierda en ese momento deciden que no se toca mucho. No se toca mucho porque no... Porque ¿qué vas a meter? ¿Con el sujeto político que has creado para representar? Es decir, yo creo como esta idea de pueblo qué tal, y me cargo tu cultura. Entonces, como por una serie de conveniencias, y después está la transición y toda la cultura de transiciones, se decide que aquello más o menos permanezca, pero se hacen los planes de progreso. La modernidad española que se construye. Y se construye una modernidad porque no ha habido una modernidad cultural. Entonces es la modernización. Vamos a todo lo que parezca nuevo y tal, vamos a defenderlo. Entonces hemos tenido como todo ese periodo como de cultura popular medio inventada, medio no, donde muchas tradiciones que estaban por allí o lugares de autoorganización de cultura pues no se han tenido muy en cuenta porque no encajaban en el imaginario de cuál era la cultura popular. Y ahora mismo eso ha ido en contra de que pienses que la cultura popular puede ser un lugar de experimentación, puede ser un lugar de interrogación, un lugar de crítica, etcétera, etcétera. Cuando en el fondo siempre lo ha sido, es decir, como que esto, creo que me lo contabas tú un día, ¿no? El flamenco siempre ha tenido una vertiente muy crítica y muy contestataria, aún así el flamenco de la cultura popular no es ese, ¿no? Entonces como que la cosa, creo que en el fondo el problema es cuando pienses que la cultura popular es la hegemonía. Y no la cultura popular es todos los lugares de resistencia, de articulación política, etcétera, etcétera. ¿Eso que llega a las conclusiones? Pues las conclusiones nefastas de, bueno, es que la cultura popular está, es lo que vamos a defender y no nos vamos a meter a ver dónde se construye la política, dónde se construye lo experimental, dónde, y no ver que en toda cultura popular hay mucha experimentación, que para mí es el gran problema. Hablábamos de memes al principio. Ostras, más popular que los memes, y más de construir nuevos lenguajes y nuevas estéticas, y estéticas que están yendo de abajo arriba, es decir, de estéticas de internet que de repente aparecen en los pósters oficiales de comunicación, o campañas de virales que de repente acaban siendo las campañas oficiales, más experimental y más popular que eso a la vez, no es difícil encontrar. Pero aún así hay un imaginario de lo que es lo popular, y creo que es lo que tenemos que, de alguna forma, enfrentarnos. También en ese sentido, y hablando del tema de la transición y de cómo se estructuró la política cultural desde el post-franquismo, creo que también hay algo que ha pasado en el sentido de que sí había una cultura popular de resistencia. O sea, había esta cultura popular paquete hecha por el franquismo, y por ejemplo, a nivel del teatro andaluz, o al menos lo que yo he conocido, había una cultura de teatro independiente brutal. Pero lo que yo viniendo de Argentina entiendo como teatro independiente, o sea, me contaban de esa época y digo, ah, esto sí yo lo reconozco. Cuando el Estado democrático decide que tiene que construir una cultura rápido, además, a base de dinero, y con un plan y con, bueno, lo que se podía hacer en ese momento, lo que hace es tomar eso, que por lo menos es lo que yo conozco del teatro, de lo que era el teatro independiente andaluz y las redes que había a nivel español. Toman a esa gente que estaba trabajando de esa manera y lo convierten en teatro oficial. ¿No? Así, en un teatro que defendía, porque políticamente defendía la democracia, o sea, bueno, con todas las complejidades del momento y todo eso. Pero claro, ahí, según, como yo lo veo, viniendo desde Argentina y con un proceso completamente distinto de generación de cultura y de complejidad del panorama cultural, ahí me da la impresión que hay algo que se cortó. O sea, que este proceso de generación de cultura en escalas, que era lo que había pasado también con el teatro independiente, que tiene que ver con la resistencia, que tiene que ver con los pequeños sitios en donde se generan cosas, que van creciendo, que van ocupando otros lugares, que mutan, o sea, todo ese proceso vivo se cortó y se polarizó. Ahora sigue habiendo esta cultura popular, que sigue existiendo porque nunca se ha quitado del medio, o sea, sigue estando ahí potente, y ahora hay esta otra que es la que el Estado va a defender. Que además me la he llevado de lo que realmente era un proceso de crecimiento vivo. Y el crecimiento vivo no sirvió en ningún lugar. O sea, al menos mi sensación cuando llegué hace 16 años aquí a Sevilla era, ¿y dónde está la gente que hace cultura así, digamos? No la cultura, sino todos los escalones intermedios que construyen la vida cultural. Y no sé si eso se ha analizado, no sé. Yo creo que ahí hay un quiebre brutal que forma parte de la historia de la cultura en este país, que no sé cómo se... Que con la crisis, digamos, algo explota en ese sentido, ¿no? Y se empieza a reformular esta cosa de, bueno, aquí hay que generar desde abajo, o sea, aquí hay que hacer las cosas porque no podemos esperar que llegue desde ese otro lugar. Pero claro, hay una práctica de producción de cultura desde la democracia que ha estado muy manipulada desde el Estado. Claro. Y este capítulo, en concreto, de cultura popular experimental, es el que siempre lleva como debates como muy largos y muy guays, y siempre genera como una revisitación de los últimos 20, si no 40 años de la historia cultural del Estado español, y es divertido por eso. Y en el fondo, mi único objetivo con este capítulo, así como ya entre nosotros, era reivindicar una cosa que no se puede reivindicar, pero que me encanta hacer. Es decir, tenemos que buscar mecanismos de excelencia desde abajo. Es decir, la excelencia no puede ser los mecanismos de validación oficiales, que ha sido un poco el problema de, para mí, la transición. En el fondo ha sido eso, es decir, que se ha validado una serie de cosas porque encajaban bien en el ideario hegemónico y ya está, y no ha habido otras formas de... Y creo que hay que aceptar que el cambio cultural va a acontecer cuando tengamos mecanismos de validación entre pares o excelencias confederadas o un espacio de legitimación que no es esperar que llegue la institución y te legitime. Para mí es el quid de la cuestión, es decir, dónde y quién valora lo interesante o lo experimental o lo crítico o lo popular. Es decir, para mí el problema es el quién. Lo que sea más popular o menos al final da igual, o lo que sea más o menos comercial al final da igual, sino el problema es cuando solo una institución valida o no valida. Y para mí es el gran problema ese, que hemos permitido que esas instituciones que nos daban acceso encima fueran las que decían el sí y el no. El que puede estar dentro porque tiene encaja en la historia y el que no porque no la encaja. Y que no hemos sabido o no hemos estado preparados o no era el momento histórico para hacerlo, para valorar desde abajo. Valorar sin el consentimiento o el beneplácito de las instituciones. Porque está muy bien que las instituciones hagan la historia. Pero es que las historias las validamos desde abajo, ¿no? Y creo que allí, en este lugar de buscar mecanismos de validación, es más la herramienta técnica que creo que tendremos que estar buscando un poco, ¿no? Es decir, ¿cómo valoramos que algo es más o menos experimental? ¿Cómo valoramos que es más crítico? ¿Cómo valoramos que tenga una vocación de, pues, enfrentarse o no enfrentarse con el propio pasado cultural del Estado español? Cosa que no ha pasado, o así que ha pasado. Entonces, como que si ha pasado o no, ya es un debate que, además, que en el Estado español, como hay tanta diversidad, pues encontraríamos como muchas micropráctica donde sí, donde no, donde es más crítico. Y por eso no me gusta la versión totalizante de Guillem Martínez de cultura de transición, ¿no? De todo estaba al servicio de la política. Bueno, vamos a ese todo, va a mirar en casos concretos. Porque decir que el rock radical vasco, el bacalao y la ruta al bacalao, el flamenco crítico, los teatros de guerrilla, los cómics, que todo eso estaba al servicio del discurso hegemónico del PSOE y el PP, es muy gordo. Sí que es verdad que ha habido una producción oficial de cultura de Estado. Sí que la ha habido. Y sí que es verdad que algunos grupos de teatro oficiales lo han sido y han sido portavoces de muchas cosas. Pero vamos, que eso no tendría que ser lo único que miramos. Porque hay muchas tradiciones bastardas y ahora mismo, pues eso, con el charnegueo que ha habido en Cataluña se está viendo. La cultura charnega posiblemente era crítica, pero no ha estado nunca en el foco de las instituciones. Pero eso no implicaba que no estuviera, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo tenemos que hablar un poco de eso, de cuál es el papel de la institución y si aceptamos que la institución da acceso, que creo que es algo que podríamos poner en crisis, o qué tipo de acceso queremos que nos dé, y dos, cómo valida y por qué tiene que ser o la institución el único lugar de validación de lo cultural. Bueno, en parte porque no ha habido crítica cultural en el Estado español y porque lo poco que ha habido en prensa, pues eso, desde el cargo Serrayer hacía un tipo de cosa como muy al servicio de la institución, pero no ha habido mucho lugar de crítica cultural. Y bueno, y ahora mismo hay un periodismo de zasca que es como, tú eres tonto, tú eres no sé cuántos, o lo de la cultura de transición, jaja, ¿no? Como miro al pasado, yo digo, podríais haber sido más políticos si no lo sois, ¿no? Es un poco como esa cosa de, vamos, eso no es análisis, es soberbia moral sobre el pasado. Pero ahí está lo que propones de no depender tanto de las personas que están en cada institución y más en intentar construir protocolos. Claro, y ahí es donde digo, bueno, pues es que la institución no puede ser la persona. Y no quiero tener que confiar en la persona, es decir, no quiero otra persona que me diga, yo lo voy a hacer bien, vótame o cree en mí, o no, preséntame tus protocolos, cómo te vamos a controlar, cómo vamos a medir el éxito o no el éxito de tu institución, cómo vamos a ver si los presupuestos están bien gastados o no. Vamos a ver todo eso. ¿Por qué los concursos de direcciones y tal, aunque sean transparentes, nunca sabemos cuáles son los otros proyectos que han ganado? Entonces, como sigue siendo la persona y la idea, ¿no? Entonces es una especie de visión como muy humanista, que está muy bien el humanismo, pero tiene lo malo, que tienes que creer en el humano. Y no todos los humanos son buenos, no todos los humanos son de fiar, y no todos los humanos hacen lo que dicen que van a hacer. Entonces, pues prefiero que las instituciones tengan un peso y que sean los mecanismos los que estén ahí presentes. Que el discurso está muy bien, políticamente estamos de acuerdo. ¿Institucionalmente vamos a estar de acuerdo? No lo sé. Y quería un poco preguntar cómo enfrentar el, o abrir este discurso a los sectores culturales. En el libro menciona, cuando yo he leído, bueno, un poco los sectores culturales dentro de toda la nomenclatura de las industrias culturales, de Richard Florida, etc. Y no sé, quizás no he llegado hasta ahí y me he perdido un poco. Entonces, la pregunta es cómo negociar con esos sectores culturales, ¿no? Porque no olvidemos que lo común o la filosofía del cuerpo común viene un poco del entorno de las culturas digitales, de la música, de lo que es la cultura con un umbral de producción más asequible, más rápido, más voluble, más adaptable, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar cuando le contemos estas ideas al ámbito del cine? Con un umbral de producción mucho más alto, que entiendo yo como campo de producción cultural, en el sentido que tiene una legalidad propia, tiene un recelo a las injerencias. Injerencias, un recelo que no solamente por una lógica clientelar o tecnicista, sino porque tienen una historia propia, tienen una forma de ver, digamos, el quehacer, tienen su propio, eso es su propia legalidad, ¿no? Entonces, igual que aspiramos a negociar con el Estado la concesión de una especie de locales autónomos, espacios de autonomía en la cultura, quizás habría que reflexionar también sobre la negociación con campos, con umbrales de producción más altos, más complejos y más celosos a la injerencia, ¿cómo le vamos a contar la idea del producto? ¿No? O sea, son ámbitos completamente distintos y luego mucho más áridos a la hora de hablar en estos términos, ¿no? Es un temazo y creo que es el gran problema ahora mismo que se enfrenta a muchas de las personas que están dentro de las instituciones. Y tiene que ver con varios niveles. Uno, ¿el sector existe o no existe? ¿No? Como que yo a veces hago un envite a la totalidad. Es decir, como el sector es una construcción política desde arriba. Es decir, se dirimió que en el Estado español había industrias culturales, se dijo quiénes eran y se les dio un espacio de representatividad. Y eso produjo un sector desde arriba. Y además un sector con muchos intereses demasiado cercanos, es decir, como que el sector de editorial, resulta que las editoriales que representan están muy cerca o muy alineadas con ciertos partidos políticos. De la misma manera, el sector de la prensa es un sector muy políticamente muy complicado porque está muy cerca de intereses partidistas, ¿no? Entonces, como de la misma forma que cuando se genera sector a través de las entidades de gestión colectiva, SGAE, Vega, Cedro, Dama, también se está legitimando a quién es y quién no es agente cultural y quién no y quién debería estar y dónde tienes que estar para que tener una voz, y además una voz que no representa a todas las entidades de gestión, como hemos visto, ¿no? Entonces, como que se construye un sector muy conveniente, de la misma forma que se intentó crear un sector que nunca, que no funcionó. Cuando recuerdo cuando la González, la ministra Sinde, se reunió con el sector de internet, tuvo una reunión con 9 personas, una reunión con 9 personas que era el sector de internet. Entonces a mí me volaba la cabeza y era como, hostia, que todo el internet quepa en esa habitación, ¿no? Como sería, es una idea muy, muy bonita, pero completamente alejada de la realidad, ¿no? Entonces, tenemos un sector, pero es un sector muy particular y muy construido. La cosa es, ¿cuánto de esa idea de sector es una cesión de privilegios a cambio de apoyo político? Y si es eso, para mí hay que acabar con los privilegios. Es decir, no creo que haya un momento de transformación política si no se redistribuyen privilegios. Entonces creo que hay que saber enfrentarse políticamente a eso. Dos, ¿dónde son formas de organización laborales que necesitan tener interpelación o tener algún lugar de interlocución con las administraciones? Eso es un problema muy grande, porque seguramente los privilegios y la interlocución están demasiado mezcladas. Entonces, creo que es importante abrir espacios de participación, a espacios de mediación, y en ese sentido, como esta idea del ecosistema no me gusta mucho, porque el ecosistema tiende a naturalizar. Todo lo que hay es el ecosistema. Lo que tenemos que hacer es que quepa. No, hay parte del ecosistema que se ha construido con un objetivo político y genera discriminación. Desde lo político no se puede dar siempre voz a todo el mundo si es eso. Hay que desnaturalizar el ecosistema primero. Una vez desnaturalizado, viendo quién tiene privilegios, cómo se han adquirido y para qué, y por qué son grandes unos y los otros pequeños, no son pequeños porque quieran ser pequeños, es que no había forma de no serlo. Entonces, creo que hay que hacer una labor política de desmontar cierta idea de sector, pero al mismo tiempo dando herramientas de voz, de participación, etcétera, para que nadie se sienta excluido del proceso. Y eso es el reto. ¿Tú no crees que, digamos, es el ámbito, por ejemplo, del cine? no es un sector que se formó a partir de los 90 después de la transición, es un sector que tiene 100 años de historia, es decir, como campo artístico. Sí. No solamente se trata de una legalidad explícita, hablo de la legalidad como metáfora de una serie de reglas y formas de funcionamiento. Sí. Que difícilmente son, o sea, tienen interlocutores, es decir, de colocar, como tú bien decías, en el campo de internet, hablo de campos formados celosos a sus propias reglas. Claro, pero el problema no es... No de corporativismo, sino de campos, es decir... Sí, pero es que a veces las reglas se han construido al servicio de unos intereses muy particulares. Y para mí el problema es ese. Es regla de dominación interna, está claro. O sea, la dominación existe dentro de... Por eso. Entonces, ¿la Academia del Cine representa todas las prácticas cinematográficas del Estado español? No. ¿Aún así es el portavoz y representante? Sí. Habría que buscar... abrir otros espacios para que todas esas prácticas que no están en la Academia... tengan la misma voz que la Academia, o llamarlo de otra manera, o y contar con más gente. ¿Todos los músicos del Estado español están representados por las GAE? No. Cuando hay que negociar la ley de propiedad intelectual, ¿a quién se llama? A las GAE, ¿no? Entonces, como que para mí es una cuestión de entender que sí que es necesario que la sociedad civil se organice y tenga representatividades, pero al mismo tiempo no dar por buenas las identidades heredadas. Y en esa idea de sector también incluyes una cosa en el libro que hacia como hacia el final, esta idea de intentar pasar de los sectores enfrentados, ¿no? De entender que es una cosa, ¿no? Del enfrentamiento entre el sector del cine y el de internet, como si fueran como dos posibles enfrentamientos, y pasar a un lugar más de interdependencia que de alguna manera apela o recupera casi que cuestiones sindicales, ¿no? Es decir, que la precariedad cultural de un flamenco es la misma que la de un técnico de cine, ¿no? Es decir, que son, operan en la misma intermitencia, operan en la misma lógica de no haber una regulación, bueno, en el caso del cine sí que la hay, ¿no? Pero de extrañas situaciones, falsos autónomos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que se trata como de apelar más a esa, entiendo, ¿no? Que lo que propones ahí cuando hablas de recuperar esa cuestión más de lo afectivo y tal, es como intentar recuperar una especie de, no sé, nuevo sindicalismo. O sea, la palabra sindicalismo se me hace... Sí, a ver, claro, sindicalismo siempre cuesta mucho, ¿no? Porque te los imaginas aquellos, ¿no? Y no quieres tener que imaginarte aquellos. Pero sin duda hace falta ver cuáles son las preocupaciones transversales, que son muchas. ¿Cuáles son los problemas sistémicos? Son muchos. ¿Cuáles son las infraestructuras que no están? Porque se han construido infraestructuras, grandes centros y grandes museos, pero eso alberga, genera, produce red, produce mercado. Habría que evaluar todo eso. Entonces, creo que en el fondo lo que hace falta es despensar el sector para pensar quiénes habían quedado excluidos del sector. Todos aquellos autónomos, aquellos precarios, aquellas personas que hacen cultura pero que no están en esa estructura. ¿Quiénes son los afectados por la cultura? Porque la cultura afecta no tan solo al que vive de ella. Es decir, en Barcelona, por ejemplo, se construye el MACBA en el Raval, eso desplaza a muchísimos vecinos por el precio de la vivienda, eso aumenta. Son afectados por los planes de cultura que nunca han tenido una voz. De la misma forma que cuando hay reuniones para definir el plan de bibliotecas, están los editores y están los bibliotecarios. O sea, todas las comunidades que habitan las bibliotecas podrían tener una voz y seguramente la tienen, pero no están invitados a tenerla, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión de repensar afectados, precarios, excluidos, sector, pero también desnaturalizando que el sector tenga que ser la voz única o principal en todos estos lugares. Y seguramente de allí saldrá que mucha gente hace cultura y la consume, vive de ella, pero vive de otras cosas, pasa tiempo en el cine pero también en internet. Es decir, como que veríamos que esa sectorialización tan interesada es interesada para enfrentar a cosas, para que no haya una vocación o una reivindicación colectiva de cosas que a todo el mundo le afecta. Y creo que va por ahí esta idea de cargarse cierta idea de sector para abrir interlocuciones con más voces, más portavocías y otros lugares de enunciación de cosas que nos preocupan. Y luego también, yo creo que puede ser interesante también combinar la parte de negociación y interlocución, digamos, de organigrama, con una parte de un movimiento cultural, es decir, un decálogo que fuera atravesado por la cultura, por ejemplo, que pudiera firmar un malabar con una directora de cine con cualquiera del ámbito escénico. que no pase aquello de casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Sí, sin duda, vamos, ahí estás... El situacionismo en Francia creo que también, ¿no?, apilaba un poco a la transversalidad de que diferentes disciplinas convergían en un planteamiento ideológico que podía tener repercusión profesional, ¿no? No, y los técnicos y técnicas de la cultura, vamos, todas esas personas que están trabajando cada día para que aquello pase y no estaban representados en las uniones, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay... habría que buscar eso, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. ¿Lo dejamos aquí? ¿Vamos a tomar un verún? ¿Os parece? ¿Alguna cosa o seguimos? Lo digo ya para informalizar un poco esto, si os parece. Vamos. Pues muy bien, muchas gracias a vosotros.